a la madre que entra en el misterio del amor de Dios, en el misterio del plan de Dios. Contemplemos, es madre. ¿Por qué? Porque se abre a la escucha obediente de la palabra de Dios. Y esta escucha es capaz de engendrar la vida. Él escucha de la fe, es la obediencia de la fe. Su poder es tan admirable que la vida puede surgir aún en contra de las leyes de la naturaleza. ¿Dios destruye su plan? No. Dios desborda ese plan nuestro. Lo desborda, va infinitamente más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y eso es la Anunciación. Es Dios a través del ángel. Es María a través de la fe, a través de la aceptación. Hágase en mí, cúmplase en mí. Me encanta pensar que María nos representa, representa la humanidad. San Bernardo, en uno de estos días, usa esa expresión: apúrale, María. Bueno, son mis palabras, ¿eh? En mis palabras, apúrale, María, ándale, la humanidad está expectando, esperando tu respuesta. Si dices que sí, habrá salvación. Si dices que no, no habrá salvación. Sigamos meditando. El poder de Dios se revela en su palabra. María cree, cree, pero también se revela en las acciones portentosas que realiza. Es María. Ahora ponte tú ahí. Solemos dibujar a María en un reclinatorio, sobre un reclinatorio. Pero ponte ahí tú, no sé si en un reclinatorio, o ponte ahí de pie, ponte a un lado de María, no sé. Tú eres el discípulo hoy, llamado a responder. Y el discípulo cree, y cree en Dios que salva. ¿Es tan grande tu fe que es capaz de engendrar vida? ¿Es tan grande tu fe que es capaz de dejar que Dios te haga vivir? ¿Y te haga vivir para siempre? Que cree en mí, no morirá. ¿Es tan grande tu fe como la de María? ¿Es tan obediente tu fe como la de María? La vida del cristiano, la vida del discípulo, la vida del bautizado, pues va a ser esa lucha permanente de dar una respuesta. Para Dios no hay nada imposible. No hay, es decir, no hay palabra suya que no sea capaz de generar a su tiempo la vida que ella encierra. Hay mucho ruido en la ciudad, en el pueblo, en el ambiente. A silencio. Solamente Dios se le escucha en el silencio. Y hay que hacer silencio en medio del ruido de la ciudad. Date tiempo. Vale la pena. Vale la pena para que haya vida. Y que eso se note, ¿eh?, en las personas que Dios te ha dado, para que te acompañen y para que tú acompañes en la vida. Ánimo, no te quedes pensando a dónde me voy a ir o es un fin de semana que voy a hacer. Dios viene a salvarte y hoy en el Salmo es lo que hemos respondido. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Buen día. Espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvar.